Miguelito, aquí frente a la rotonda de la Fuente. Sí, nosotros queremos repudiar hoy fundamentalmente la represión, que no se vote, que no se dé quórum, porque esto, acá se habla poco, se habla mucho de plata, de los 600 pesos que le van a dar cuando van a perder 7.500 pesos en el año los jubilados, pero acá lo que no se habla, de otros temas que tienen que ver con el tema de la extensión de la edad jubilatoria. Acá los trabajadores vamos a tener que trabajar 5, 10 años más para poder llegar a tener una jubilación digna, porque si nos vamos con la mínima, va a ser una jubilación mínima, no alcanza para vivir, está la mitad de lo que es, de lo que necesita un jubilado. Hoy un jubilado necesita un ingreso de 17.000 pesos, y en realidad nos van a llevar a una jubilación de 8.500. Entonces el problema es para el futuro también, no es solamente para los compañeros jubilados. Por eso es importante que los compañeros hayan reaccionado, se hayan volcado masivamente. Ahora vamos a marchar y queremos repudiar las declaraciones de los representantes del PLO. Es miserable decir que los trabajadores somos violentos. Es miserable, absolutamente miserable. No hay nada más violento que la represión del Estado. Y el Estado responde con balazos. Y no solamente con balazos, ya con balas de plomo. Hay dos muertos en nuestro país por las protestas sociales. Es indignante que todavía estos pitucos estén responsabilizándonos a los trabajadores de los desastres que están produciendo en nuestro país, cuando no nos dan otra alternativa más que parar y salir a la calle. No nos queda otro remedio. Hay una cuestión política que es que se apruebe la ley, pero recién usted lo decía, ¿no tendría que haber quórum? Claro, no hay que prestar quórum. Nosotros le estamos pidiendo a los diputados pamperos que no presten quórum, a eso se han comprometido, pero porque hay que impedir que esta ley, que nos va a afectar a esta generación que está jubilada y a las futuras, digamos, hay que impedir que este despojo, digamos, se concrete, ¿no? Y la única forma es salir a la calle, no hay otra manera. Gracias, Julio. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Pablo Julio Acosta, el titular de Luz y Fuerza. Por supuesto, como decíamos, está participando de esta...